El mariscal Kim Jong-un recibió mensaje de respuesta que le remitiera en fecha reciente Bunyang Murat-jit, secretario general del Comité Central del Partido Popular Revolucionario Lao y presidente de la República Democrática Popular Lao. La misiva señala: agradezco sinceramente al compañero Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, por haberme enviado calurosas felicitaciones y saludos con motivo de mi 79º cumpleaños. Estoy convencido de que las tradicionales relaciones de amistad entre los dos partidos y estados y los pueblos de ambos países seguirán fortaleciéndose y desarrollándose constantemente. Le deseo a usted buena salud, felicidad y éxitos en sus nobles trabajos.